Adolfo Pérez Esquivel ahora. Con muchos de los que están presentes, la mayoría, compartimos la lucha, las esperanzas, los sufrimientos de nuestro pueblo. Y no hay casualidades. Ya Beñus y Marta señalaron su punto de vista y yo me quiero referir a algunas cosas muy concretas. El GEM, como ya se señaló, viene trabajando desde hace muchos años en los caminos de la memoria, en la recuperación de esos espacios para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Lamentablemente, hubo una fractura, una situación muy difícil, si bien este gobierno tuvo aportes importantes en política de los derechos humanos, vuelvo a insistir que nadie es el dueño de la política de derechos humanos. Es el pueblo. Pertenecen al pueblo. Y esto que están haciendo con el GEM es un paso sumamente grave. Primero, nosotros hasta el día de hoy, hasta este momento, no hemos recibido ningún comunicado oficial, ni siquiera una nota, nada, salvo lo que dijo Capitanes, los trascendidos, lo de Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo cargos a GEM. Con grandes falsedades, intenciones de mentir y de manipular la información. Esto es lo triste. Cuando tendríamos, estoy de acuerdo con Marta, todos tendríamos que poner el hombro en la misma dirección para encontrar los caminos adecuados para que esto no vuelva a ocurrir nunca más y construir una democracia participativa para todos. Aquí no hubo ningún tipo de información hasta el día de hoy, así que se violan las leyes que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional firmaron y que hoy la borran simplemente por una acción política, porque aquí hay, no nos engañemos con esto, aquí no hay casualidades, estas son decisiones políticas de apropiarse de la política de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Por eso convocamos a la conferencia de prensa. Y si vinieron algunos periodistas, trataremos de llegar no solo a la prensa nacional, sino a la prensa internacional, para explicar qué es lo que está pasando. Hemos intentado muchísimas veces el diálogo, pero la respuesta fue cero. Y tanto es así que hasta el día de hoy no hay ningún tipo de información ni de acercamiento para discutir nada. Entonces, al quitar la autarquía, la autonomía al GEM, es simplemente condenarlo a muerte, es un GEM de la nada. Por eso pienso que tenemos que hacer una acción judicial sobre esto. Porque no se pueden violar las leyes con total y absoluta impunidad. Eso es imposible. Y en esto tenemos que tener claridad, tanto estoy hablando del gobierno de la ciudad como a nivel nacional. Hay convenios que se han hecho secretos, que violan las normas legales, y entonces, ¿qué hacer? Dejamos todo esto, que pase, que se disuelva. Y quiero hablar de los trabajadores. Porque es cierto, hemos estado muchísimas veces en la legislatura defendiendo a los trabajadores. No solo los salarios, sino los lugares, los centros de detención. Esos centros que son memoria, para poder realizar el trabajo que el IEM viene realizando. Le van a entregar esa carpeta donde aquí pueden ver y dicen que hay vaciamiento. ¿Vaciamiento de qué? Lo que quieren hacer es el vaciamiento del yen. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no que el yen y todos aquellos que hemos puesto el hombro para llevar adelante esto, lo estemos vaciando. Hemos defendido a los trabajadores. Aquí hay muchos de ustedes que nos han acompañado en la legislatura. Pero ahora, sin decir absolutamente nada, aparece esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que el 24 de marzo quieren poner otro museo ahí, cuando hubo un concurso por la Sociedad Central de Arquitectos, en los que hemos estado también como parte del jurado, pero eso se desconoce. Pero entonces esta manipulación de los derechos humanos es grave. Creo que queremos la unidad de todas las organizaciones. ¿Cómo no la vamos a querer? Si somos parte de la misma lucha. Pero no somos nosotros quienes están rompiendo esas formas, esa unidad. Bajo ningún punto de vista. Y que no queremos el diálogo. No, hemos pedido el diálogo permanentemente. A nivel nacional, el gobierno, la ciudad, es imposible. Imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es resistir. Vamos a resistir, vamos a trabajar, vamos a seguir construyendo. Porque ese es el objetivo. No vamos a bajar los brazos en todo esto. Yo he sacado una carta al jefe de gabinete, al Capitanich, otra una carta, una nota sobre lo que está ocurriendo aquí en el IEM, y esperamos todavía que las autoridades tengan el coraje de citarnos para sentarse a una mesa y discutir el camino del bien, los caminos de la memoria. Esto no lo han hecho. Estamos esperando todavía, ¿eh? No perdemos la esperanza de que esto pueda ocurrir. Pero no entre gallos y medianoches. No ocultando las cosas. No engañando al pueblo argentino. Y no diciendo que el yen está maltratando a los trabajadores, porque muchos de esos trabajadores que ahora van a pasar a Nación los van a dejar afuera. Y van a quedarse sin trabajo. Y esto los trabajadores lo tienen que saber. No dejarse engañar. Yo hoy estuve con el INDEC, me acordé muchísimo del yen. Aquí lo tengo. 7 años ATE, el INDEC, la defensa del INDEC. Hoy el INDEC es un organismo que lo han vaciado. Ni los que están ahí se creen lo que hacen. ¿Qué puede pasar con el IAM? Entonces, simplemente decirle, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la capacidad de lucha. Vamos a seguir construyendo a pesar de todo. Gracias. Adolfo Pérez Esquivel, que ha hablado como integrante del SERPAJ y del Consejo Directivo.